bienvenidos a Conversa Podcast, el número 32 ya. Yo soy Sadap, desde la Ciudad de México les envío un gran saludo. Me encuentro acompañado nuevamente de Javier. Hola, ¿qué tal? Y de Cristian. Hola, ¿qué tal? Les mando un caluroso saludo. Se encuentra supervisándonos el interventor de la Secretaría de Gobernación. Y aprovechamos para mandarle un saludo a Ángel Pérez, que aquí está supervisando las labores de grabación, riéndose un rato con nosotros. Y pues vamos a estar hablando aproximadamente media hora, un poquito más, un poquito menos de lo que pasa en el mundo de la tecnología y cualquier otra cosa que se nos atraviese. Bueno, no, de información, no, claro. Información. ¿Por qué son así? O sea, ¿por qué? Bueno, quiero mandar antes que nada, antes de que se me olvide, como es costumbre, un saludo a Flor Robleda Jiménez, que me está mandando una serie de preguntas acerca de lo que es el podcast. Agradezco el interés y la confianza que tiene para darme esas preguntas. También a Víctor Daniel Sánchez Santander, que me mandó ahí unos comentarios del podcast y del blog. Muchas gracias. Y a todas las anónimos que me mandaron en mi blog. Por fin mi blog está lleno. Ya está. No, lo que pasa es que anteriormente pues escribo mis posts y nadie se aparece por ahí. Creo que sí servimos un poco, ¿eh? Creo que sí. Ese rating está aumentando. Sí. No. Bueno, quién sabe qué sea. Pero el chiste es que muchas gracias a todos los anónimos que me han escrito. ¿Sabes qué? Lo que pasa que el comentario de los de Atenco es el que sí me han estado velando. Parece que sí les interesa un poquito eso. En el mapa no hay nadie. ¿Por qué? Pues porque no funciona. Entonces, pues nadie se agregó. Vamos a comenzar. Sé que ustedes no traen nada de notas. No, gracias. No, por ahí creo que hubo una confusión con una información, pero... ¿Con cuál información? La que no llegó. La que nos llegó por correo. Con unos vividores. Bueno, vamos a empezar con lo que nos reúne. Hace rato estaba preguntando, bueno, eso no nos reúne, pero ¿alguien vio el partido de la Barça? No, realmente no. Horas de trabajo, ¿no? Se supone. Sí, no. Pero sí. Me dijiste que lo retransmitieron. En estadísticas, bueno, sí, en el Cablevisión, por ESPN, okay. A las 12 de la noche. Ah, ¿esa fue la retransmisión? Pensé que yo lo había pasado en vivo. No, en vivo fue a la 1:30. Fue a la 1:30. ¿Con quién televisor? ESPN. ESPN, lo retransmitieron. Ok, perfecto. ¿Televisa no lo pasó? También. Televisión Azteca igual. Debe sacar. Siempre es así, la final lo transmiten los dos. Ah, perfecto. Y pues triste porque mis chivitas perdieron. Qué feo. Ah, sí, ya. Esa será la otra ocasión. Tú no hables, tú le vas a las Pumas y estás peor. De todas formas. Todos tenemos una oportunidad, pero creo que... Mira, ven, carito. Que saludar a todo mundo. ¿Qué tal, caro? ¿Cómo estás? Aquí habla con la banda. Muy bien. ¿Cómo ves? Bueno. Que nosotros. Bueno, pues vamos a seguir. Se viene a despedir Carolina. Y pues entonces, quién sabe, a ver qué tal se pone hoy. Oye, ¿a qué hora es el partido de la final? ¿Cuál final? Ah, hoy ¿cuál? El de San Luis. Ah, de San Luis. Perdón. Va a ser en la noche. Comienzo de las 9. No, así no, ni idea. ¿Quién sabe? Creo que sí. Se ve que no están con nuestros equipos, ¿verdad? Solo bueno. Sé que cuando ya se van nuestros equipos fuera, pues ya. Bueno, espérate, tú desde media temporada sí, ya te despediste. Sí, yo ya. Con peligro de descender. Pero sigo de. Bueno, pero no es un problema de fútbol. En fin. Vamos a empezar con las noticias. Fíjense que entre una de las cosas que tengo aquí. Todos ya conocemos estos aparatejos llamados iPods. Pero. Ahorita, Apple, no sé cuántos tenga ya. Haya sacado cuántas versiones. Van por. Por diferentes, ¿cómo le llaman? A categorías, niveles, no me acuerdo cómo les llaman, a los diferentes tipos de tecnologías que utilizan los iPod, van en las 5 me parece, y pues la verdad es que sí han estado jalando muy bien, y también una de las quejas que tiene la gente es que se vuelven obsoletos muy rápido. Por ejemplo, el Nano, no sé, duró creo 15 días en el mercado siendo una innovación, a los 15 días sacan el video. Sí. Y pues a muchos como que no les latió esa acción. Ahorita Apple está llevando a cabo una estrategia que que sirve para, bueno, principalmente como para trabajar con el mercado informal. Ellos, cuando tú compras el iPod en línea, te pueden grabar el iPod con, bueno, sí, con un sí he visto. Uh-huh. Te lo pueden grabar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, si alguien te compra un iPod o te va a regalar un iPod Sí. O también, si vas a regalar una, pues no falta que le quieras poner ahí con mucho detalle. Cariño. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? Eso una es leyenda. Bueno, se ve un detalle muy padre. Muy padre, ¿no? Pero ya si lo analizas en el mercado, eso significa que te vas a tener que quedar con ese iPod. Sí. Y que no vas a poder revender. Entonces, pero lo que vi nada más es de que me parece que la tienda en línea está nada más en España, en México no te creo preocupes, que no. En México estamos atrasados en eso. Sí. En México no tenemos iTunes Store, no podemos comprar música oficialmente. Estaba viendo que Víctor compra música a través pero con de, una tarjeta. De una tarjeta que trajo de Estados Unidos, pero... pues en realidad, los jodidos... De 10 pesos mejor te compras todo un MP3, ¿no? Mejor vas al metro y le compras en el metro, ¿verdad? Exactamente. Pues mejor están recurso. Atacando de esta forma el mercado de segunda mano. Me pareció una nota muy interesante porque sí es verdad. O sea, se te hace un detalle muy padre regalar un iPod grabado, pero pues nunca más lo vas a poder usar. Y uno de los creadores... del kernel, bueno, ya pasando a otra cosa, uno de los creadores del kernel de Linux, uno de los principales colaboradores, se llama Marcelo Tosati. ¿De dónde es? Me parece que de Brasil, él es brasileño. Hace tiempo, no sé si recuerdan, que se estuve hablando de las computadoras de $100, unas computadoras que iba a ser el MIT, sí. A través de Nicolás Negroponte, que iban a ser unas computadoras según muy baratas. Bueno, pues él está trabajando... para según en ese proyecto para ya también para que sean en realidad estas computadoras, ¿no? Que no se vaya a quedar ahí en proyectos, según está en eso, se está incorporando al proyecto. Ahí, por cierto, él, fíjate que va a estar en el festival de software libre que se hace en Puerto Vallarta, creo que es en septiembre, al que no pude ir el año pasado. ¿Ahora este año pretendes ir? Pues si me pagan el viaje, sí. dura varios días y va a estar este año. El año pasado estuvo, creo que fue Richard Stallman, entonces este año va a estar Marcelo. Pues a ver qué tal se pone eso. Y pues, desgraciadamente las PCs estas no van a llegar nunca. Bueno, no se tiene planeado que lleguen a México, porque sí, yo sé que todos estamos, o sea, que estamos jodidos, ¿no? Pero piensan mandarlas a países más. Que lo necesiten más. Bueno, también tenemos algo de las noticias. Hace poco vi que andabas buscando algo de programas que querías estudiar, algo para diseñar en tercera dimensión. Estás viendo, modelado en 3D. Lo de Rhino, lo de Flamingos, y 3D Studio Max. Sí, el 3D Max. Yo te comenté que existe una aplicación para Linux que se llama Blender. Sí, la llegué. Que es también diseño en 3D. Mucha gente ha especulado y ha dicho que pues Blender es una aplicación pues que nada más tiene el gusto de decir que es una aplicación para 3D. Hay una película que se llama Elephant Dreams. Esta película fue diseñada en Blender y por los de Blender. Okay. Es un cortometraje. Yo lo vi... ¿Bastante decente? No, sí, bastante decente. Primero fue una bronca encontrarlo cuando me enteré que existía, porque eso tiene licencia Creative Commons, entonces en lo que lo encontraba eran 300 megas, entonces la bronca no era, o sea, yo sabía según la página, pero no encontraba dónde descargarlo para ser novato. Hasta que apenas la semana pasada me di cuenta que está en YouTube. ¿Han visitado YouTube? Es una página de videos. No, es una página muy famosa. No, no. En esta, a ver si ya navegan. Navegamos mucho, pero somos de la parte de los jodidos. en YouTube servicio. Se encuentran videos posteados de, yo sí los han visto, nada más que no los ubican. Exacto. Pues ahí está un tráiler de esta película, se llama Elephant Dreams y está bastante buena, está hecha en Blender, es modelaje 3D. Okay. Pero es como una yo lo vi así, es como una de esos sueños que tienes, que sueñas que vas caminando sobre las nubes y cosas así, más o menos de ese tipo de viajes estás hablando. Estaba viendo una parte donde iban corriendo como por un laberinto, donde el piso se iba dando vueltas. Entonces, okay, sí. Ellos quedaban de cabeza y volvían a regresar. Ahí medio fumado. Medio fumado, sí. No, está bien viajado, ¿para qué entra? Entonces lo vamos a checar, vamos a verlo. Bueno, el día de ayer fue el día de internacional del internet, el día del internet, como todo el mundo le llamó. ¿A quién felicitamos? Fíjate que hubo muchos lugares, en internet, hubo muchos lugares que lo estuvieron promoviendo, el hecho de que algún festival, alguna reunión que estuvo haciendo, pero realmente está, bueno, justamente se presentaron algunas estadísticas por parte del INEGI, y fíjate que en México, desgraciadamente, y para los que me escuchan en España, un saludo y una felicitación, porque en México la mitad de los mexicanos no tienen acceso a internet. Es lo que habíamos comentado en el podcast anterior, ¿no? Exactamente. Entonces, él dice que Ángel, para empezar, no tiene. ¿No la pones? Eso de estar haciendo señas así de... como que, ¿qué le pasa? Bueno, entonces, está, pues está triste, ¿no? Porque pues mucha gente por nuestro trabajo, claro, tenemos en internet, en la oficina, pero muchas veces en la familia común, en la casa, familia, pues no tenemos. Y bueno, pues esperemos para el próximo año nos pasemos un mejor día de internet. En algunos medios escuché noticias y esta noticia, pero pues sin mayores festejos. Sí, ¿no? A propósito, buscando qué festejos iba a haber, me encontré por ahí, al rato les voy a dar la nota, un calendario de todos los eventos de open source de la comunidad de software libre en México. Está bastante interesante, va a haber unos de Nobel, unos cursos ahí. Yo creo por eso mismo también la gente, ¿no? También desconoce que ayer fue el día, ¿no? Realmente del internet, porque pues, imagínate, si no tienen internet, realmente no les va a interesar. Bueno, pero es que en realidad, ¿a quién interesa? O sea, sí, el internet es algo muy común, ¿no? Pero aparte, pues, ¿cómo celebras el día del internet? Sí, no, pues, el día pastel, de la madre, ¿no? Pues, no, o sea, bueno, vas y festejas a tu madre, ¿no? Que lo conozcan, ¿no? Que realmente sepan que realmente sí existe algo. Nah, pues eso ya es bastante obvio. No sé, solo que te pongas con tus cuates los programados a chupar en una casa para festejar el día del internet. No, está medio cansado. Pero, ¿no? O sea, ¿cómo como un día normal, ¿no? Yo creo que no tiene gran forma de festejarse, ¿no? De festejarse, o sea, ¿cómo festejas? Bueno, sí festeja. Pero bueno, pues el 17 de mayo es el día de internet aquí en todo el mundo. Bueno, esta nota ya tiene un buen rato que la había escuchado acerca de los monitores de plasma. Bueno, primero empezó a pegar los monitores de cristal líquido, los sí. LCD, muy caros, por ahí sí. Las televisiones también. Bastante caros, sí. Y después, si que hablabas de caro, pues llegaron los de plasma. Y elevado, obviamente, el precio. ¿Qué pasó? ¡No! caro referente al precio. Bueno, provecho, Angelito. Pues el monitor de plasma rompió récord porque duró muy poco. Los japoneses están trabajando con el lanzamiento de una nueva tecnología para entretenimiento, en especial las televisiones. Esta es una pantalla, me parece que basado en tipos de televisiones tienen esa tecnología, no la conozco, no sé ni cómo demonios funcione, no, ni creo que sepa por qué no. Normalmente va a tardar un tiempo en llegar aquí en México. La electrónica, pues no sé, yo creo que yo dudo que vaya a llegar, no sé, en unos cuantos años. Mira, hay gente que ya está comprando plasma y que está lógicamente ya tienen LCD, pero ¿cuánta? No, pues, o sea, para contados. Que tú vayas a Electra a comprar una de 10,000. Está muy elevado. Está cañón. Yo, para empezar, si yo meto mi televisión a mi sala, tengo que sacar el librero, yo creo. No. Bueno, es que mira, si le vas a invertir un buen billete ya a una televisión, que valga la pena, ¿no? Que ya, que valga la pena, ¿no? Igual y sacas la estufa, sacas la cocina, y pones tu buena tele. Nada, solamente nada la tele. Le pones llave para que no entre nadie a la sala de la televisión. Pero no, pues que sí estamos hablando de cosas tanto caras. O sea, sí. ¿O qué prefieres? ¿Te compras un coche o te compras una tele? Es un coche, comodidad. Sí, ¿no? Bueno, la televisión ya también. Una comodidad, ¿no? Aunque fíjate que ahorita esta semana, y cómo le he sufrido con el tráfico, ahorita que dices de coche. Sí. Yo creo que prefiero pagar mi boletito del metro. Pero la bronca es que si no llevo un coche, tengo problema. En serio que está pesadísimo el tráfico. El tráfico para llegar de la oficina, me estoy haciendo más de 2 horas. Sí, viaje. Mínimo, cada quien se hace 2 horas. Así de mínimo 2 horas me estoy haciendo. Y tengo que estar aquí a las 7 de la mañana. Bueno, 7:30, ¿no? 7:30. 7:30. 7:30. No digo mi hora de llegada porque sé que alguien me está escuchando. No, sí me está costando un buen trabajo y mañana no tengo coche. ¡Ándale, joven! Ahora sí le toca el boleto hasta que se le hizo al metro. Bueno, entonces... Ya se me escondió la ventanita, espérame. Y... No. Ah, tenemos aquí lo de... Ah, la primera jornada de podcast en Málaga. Le estaba platicando. Déjenme les digo que es la segunda vez que lo digo porque se cerró el micrófono y nunca lo abrí. Se va a llevar a cabo en España la primera jornada de podcasting donde están reuniendo a los mejores... Bueno, yo los considero así como los mejores podcasters de España. Y están llevando a cabo una jornada en la que van a platicar de varios temas que tienen que ver con el podcasting en una universidad, no recuerdo ahorita el nombre. Se va a poner buena porque hay buenos exponentes. Por ahí vi a personajes como Andy Ramos, Francisco Portero, un buen amigo, está creo que no sé cuántos más, pero sí, ¿crees que algún día se reúnan aquí en México? Pues a esto no creo, yo creo que es más fácil. Se tiene planeado los de, por ejemplo, acaba de pasar la fiesta de aniversario de Byte y hicieron una fiesta y no supe dónde fue, pero pues yo creo que ahí se juntaron los de Monopolio y los de Byte, me imagino. Conozco a los de Invasión y pues ellos están abiertos a cualquier pachanga. De hecho, para el 50, para su podcast 50, que yo creo que va a llegar como dentro de 2 años, van a hacer pachanga. De hecho, ahí pusieron su cuenta de PayPal para que ya vayas cooperando. Pero de ahí en fuera, y una vez a mí se me ocurrió decir, a ver cuándo nos reunimos a echar unas chelas. Y creo que a nadie le interesó, nada más a mí. Yo era el único, el único borrachín que me atravesé por ahí. A ver, mira, aquí tengo la página de lo de... Se atravesó, y dice que no es raro. No, man, tú todo lo dices en doble sentido. Mira. Se ve raro porque obviamente imagínate, solito, ¿no? El primer bla bla bla. Va a ser el 19, 20, 21 de mayo, o sea, mañana pasado, y fíjate, casi no lo anuncio. Dice, va a haber, hasta cervezas va a haber. De hecho, aquí me he visto quiénes eran los ponentes. Bueno, pues por aquí se las queda de ver. Les dejo la liga de la página principal. Y espero puedan estar visitando ese coche. Oye, estuve viendo el coche que tiene el que, bueno, el nuevo 07, el auto de que van a utilizar. No manches, se parece al mío, pero talachado, pero tantito, ¿no? Talachado. Nada más porque tiene 4 ruedas, no está, pero sí manchada la nave. Lo tengo por aquí y nada más llego porque no sé dónde está. El nuevo carro de James. ¿Qué marca me dijiste que era? Es un Aston Martin, ¿no? Sí, quién sabe, pero bueno. Bueno, pero se ve bien padre. Sí, se parece al mío, ¿no? Sí, más la verdad, sí. Pero sí. Yo creo que sí, yo creo por eso. Se parece al color. Sí, obviamente. Entonces, aquí sí, en la Ciudad de México, por el polvo. Ya. Pero bueno, y vamos a continuar. ¿Saben? Yo creo que para la otra vamos a grabar con Audition porque no me gusta esto. Tenemos también por aquí. Ah, pues ya tenemos nuevas computadoras de Apple, de las que sustituyen a las iBook. Ya las presentaron, las MacBook. A ver qué tal salen. Fíjate que estaba escuchando varios programas como que no les ha gustado mucho el rendimiento que tienen las computadoras. Mira, no es tanto por el rendimiento que tengan las computadoras, es tanto por las aplicaciones que están corriendo sobre esas ¿no son muy buenas? No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que originalmente muchas no están diseñadas para trabajar con procesadores Intel. Entonces están utilizando Rosetta, que es un simulador. Un emulador. El emulador te alenta siempre. Una emulación siempre va a ser más lenta que la ejecución o la programación directa hacia el procesador. Entonces, fíjate que estaba pensando enmarcarme con una, pero no, mejor me voy a esperar. ¿Lo estás pensando? No, sí, no están gratis, están caras, no manches. Sí. Imagínate, hay un virus troyano por ahí circulando en la red que, según, está programado para que borre todas las cosas de las cuales no cuentes con licencia. Por ejemplo, todos los programas de peer-to-peer normalmente lo que hacen es dejarte los archivos en una carpeta. Ah, bueno, pues esto ya no tiene la finalidad de borrar todo lo que está en las carpetas comunes de los archivos, los programas de peer-to-peer. O sea, si bajaste, por ejemplo, unas canciones de Shakira o de Grupo Marrano, como... Como acá el, ajá, como joven, acá el compañero. Joven, este... Se, la, se las vuela. La, las vuela y también te borra tus imágenes porno. Y creo que ya. Todo tu trabajo. Ya, todo el trabajo concentrado de varios años. Demasiado. Las galerías. Hay veces que ya llevas fotografías así de varios 5, 6 años. Ya se les toma cariño. Ya se lo estaba vendiendo. Ahora voy a tener que adquirir otras. Bueno, entonces, pues a ver. Vamos a. A ver, también, oye, eso de Lost, yo siempre he estado hablando de Lost porque a mí me gusta esa serie. Ya, porque hoy bajé el 22, bueno, lo que pasa es que lo liberan en la noche, entonces yo espero que den las 11 de la noche. Para poder descargar. Y lo dejo descargando en mi casa, entonces ya se descargue, pues ya lo tengo listo al siguiente día. Pero fíjate que yo tengo una bronca, yo quise verlos, se supone que los están transmitiendo en línea, pero la bronca y muy... restrictivamente nada más están para grabando la zona de Estados Unidos, me dijiste, para Estados Unidos. Yo estoy utilizando un proxy, pero es lentísimo. Ahí si alguien sabe de cómo mejorar ese proceso, es imposible de ver. El chiste es que también me enteré que no va a haber nueva temporada. ¿Aquí en...? No, ya, no, se no, va, ya a va a terminar ahí la serie. ¿Van a ser dos? Ajá, porque ves que, por ejemplo, la serie de 24 ya lleva quién sabe cuántas temporadas. Sí, Fox. Porque está con la de la Immortal, ¿no? Según la temporada. Superman ya lleva como... No, bueno, más, un buen. Y pues según esta, ¿no? Nada más dos, igual que Dark Angel, que era otra serie que me latía un buen. Sí. Ahí, un saludo si me está escuchando Jessica Alba, pues le mando un beso. Pero bueno, no va a haber nada. ¿Han ustedes notado cómo abre las páginas Gmail? Es una forma diferente en la que la página de Gmail trabaja. Teniendo en cuenta que es más dinámica, un tanto más rápida. Más rápida, sí. Diferente a las demás. Se debe que utilizan una tecnología que se llama Ajax, así como el equipo de fútbol de Holanda. Sí. Así, Ajax. Ajax. Así se escribe, Ajax. Y lo que hicieron ahorita, una de las noticias y el motivo del comentario es que han liberado el Toolkit. Es una, digamos que una serie de herramientas que te ayudan a crear aplicaciones como las que hay en Gmail. Este es un lenguaje que está pegando muchísimo para el diseño web porque es muy dinámico. No necesitas, la velocidad. No necesitas refrescar toda la página, sino nada más actualizas una sección de un documento y pues, se actualiza todo. Es más, utiliza vaya XML, JavaScript y varios lenguajes. Es una mezcla de varios. Y pues, a ver, también comentábamos en la vez pasada que. Que Microsoft quizá, yo creo que la tendencia va a ser a que se va a tener que adaptar al formato de Open Document, que ya es un estándar que principalmente está impulsado por Open Office, y habíamos visto que pues la razón de existir de los documentos DOC, pues quizá iban a empezar una guerra, ¿no? Porque pues el DOC, quieras o no, todo el mundo lo usa. Lo usa, sí, es más común. O sea, Lotus Notes se va a incluir el formato Open Document en sus aplicaciones para poder exportar e importar archivos. A mí eso me parece bastante bueno porque esa de los formatos es una mega bronca. De hecho, más o menos ese es el quito que vino a ser XML. Uh-huh. XML es un tipo de archivos que te permiten trabajar con estándares, sea la aplicación que sea, pues siempre se escriben igual. Pero pues a ver si el Open Document puede llegar a ser el quite en esa cosa. Y pues igual una de las cosas que también estaban pegando mucho en esa semana, ya se especulaba que desde hace algunos meses Mac, en la parte de desarrollo en su página, empezaron a restringir el acceso a los códigos fuentes. Anteriormente, cuando todavía trabajaban con procesadores de IBM, lo que hacían era dejar el código libre del kernel del sistema operativo. Las aplicaciones, pues lógicamente no, pero el kernel tú lo podías modificar. Entonces un desarrollador podía ir a descargar el código fuente y modificarlo o editarlo. Pero desde la migración que tuvieron a Intel, a los procesadores Intel, han empezado a bloquear todos los accesos y ya pues es un hecho que el kernel es cerrado, ¿no? O sea que ahora ya no lo vas a poder descargar ni modificar para los procesadores Intel. Esto se supone que para evitar piratería. Pero de todas formas, ¿no? Creo que realmente... Pues... Pero... Ya casi todos los programas se están asemejando a Mac. Mira, yo creo que la movida de Apple Studio para pasar sin Intel es para eso. Para evitar. Para llenar todas las computadoras con ese sistema operativo. Porque no hay otra. O sea, te pasas al lado donde roban. Para, ni modo que para que te respeten, ¿no? O sea, si todos tienen computadoras Intel, es todos, bueno, muchos van a querer instalar tu sistema operativo y no van a querer pagar una licencia. Entonces, pues segurito van a encontrar cómo hacerle. Y pues aunque no tengas el kernel, pues de todos modos no creo que le ayuden mucho. Les dure mucho tiempo. Entonces, pues a ver. Ah, pues mira, aquí está la nota de los calendarios de los eventos de software libre que pueden encontrar por ahí en la página del fsl.org.mx, creo que es, sí, fsl.org.mx. Ahí van a encontrar un calendario de eventos. Estos eventos son de todo el año. Ahorita les voy a mencionar algunos. ¿Cuál es el que más se acerca? El que tengo más cercano aquí según el calendario es, creo que, ¿cuándo? El 21. Aquí en la Ciudad de México va a haber otro en Jalapa, bueno, un evento en Jalapa, es un curso el del 21, aquí en la Ciudad de México. En Jalapa va a haber un evento en junio, gracias, es que me está recordando mi agenda que ya me tengo que en junio va a haber algunos, este se ve que va a estar bueno, es un entrenamiento de SUSE que está organizando Nobel, es el 8 y el 9 de junio. En julio no hay, en septiembre va a estar varios eventos, hasta el que les decía de Puerto Vallarta, es 26 al 29, donde va a estar el tipo este del que hablamos hace rato. Y pues nada más, en diciembre también hay otra. El último. En Cancún. Ah, mira, está bueno en Cancún. No, deberíamos irnos, ese hay que ahorrar. Mucho, para... Pues ahí está el calendario, y si lo quieren ver, si de otros países quieren ver que estamos organizando o que nos quieren organizar algo, pues nosotros encantados. Vamos a estar pendientes. Yo a ver si me lanzo a alguno. El de Puerto. Esperemos a ver si la otra vez quise ir y no. Mejor decidete por el de Cancún. Sí, mejor creo, ¿no? Que sí. Danos tiempo. Y ahora, pues ya vamos a terminar. Fíjate que algo, hablando de juegos, mucha gente nos emocionamos porque la consola del PlayStation 3 va a soportar Linux, o va a tener una plataforma que trabaja en Linux. Mira, la gran ventaja es que es open source y que la puedes modificar. Digamos que en teoría sí. Lo que pasa es que la personalización va a un nivel más bajo, no es a nivel tan así de que cámbiale la imagen. Que bueno, también se puede, pero aquí lo importante es que mucha gente sabe cómo funciona Linux. A diferencia de por excelente Xbox, que aunque sabes que es de Microsoft, pues está totalmente cerrado y no sabes cómo funciona la consola por dentro. Se va a estar abierto. Entonces, el hecho de que tú sepas que utiliza Linux, hay un estándar que debes cumplir en Linux. Y al entender ese estándar, pues podrías manipular lo que puedes hacer con esa consola. Júralo que después vas a tener algo craqueado para que ya sea que te corra en una PC, quizá, ¿no? Con buena galleta. Pues no sé, el resultado creo que es bueno porque a la comunidad que les gusta meterle mano a las cosas, pues les dan tela de donde cortar impresionante, como no tienes una idea. Nada más falta que compremos una. Se supone que van a ser baratas, no van a ser tan caras. Más o menos. Lo que pasa, ¿sabes qué? Estaba escuchando ahora que estuvo el evento del E3, creo que fue en Los Ángeles. Va a tener una unidad externa y la unidad de Blu-ray eleva mucho el precio, pero en general creo que sale más barata que el Xbox. Sí, para hacer competencia a la Wii, ¿no? Yo creo que el precio va a ganar la Wii. ¿Crees? El emulador, ¿no? Estamos hablando del control de que tiene un rotor. ¿Ves que es clásico cuando juegas te emocionas y brincas. Sí, sí. Le pasa a algunas personas. Te traen un control que es sensible a sus movimientos. Entonces, si tú mueves el control hacia arriba, el brinca. Sí, sí, ya. Se oye bastante, bastante bien. Yo con mi Atari, me la paso bien. Me la paso bien. Con mi Atari. Con mi Atari. Y también, ya para terminar, pues vamos a hablar un poquito de Vista. Fíjense que muchos han especulado acerca de lo que está pasando con Vista. Vista ya está atrasadísimo. O sea, ya, yo le calculo que ya tiene un año de atraso de que no sale al mercado. Y aún se anuncia que se podría atrasar hasta mediados del próximo año. Entonces, que muchas partes se tienen que rediseñar. La parte de entretenimiento de Vista la están diseñando los programadores de Xbox. O sea, después de que se aventaron el 360, se pasaron al equipo de Microsoft Software para diseñar la parte de entretenimiento. Creo que en especial el Media Player de este sistema operativo. Y externos, oficialmente se supone que los requerimientos de hardware que necesita. ¿Tú lo probaste la otra vez, el beta? El que descargamos, sí, estaba medio... Está muy... Bueno, digo, hay que darle una palomita porque es un beta. O sea, no puedes juzgarlo porque es un beta. Totalmente. ¿No? Pero sí está... Sí, no lo vimos, así no impresionó mucho. No, nada que me llamara la atención. Ahora, se supone que entre mejor tarjeta de video tienes, mejor, más habilidades te da, ¿no? Pero... Pues para todos los que habían estado pensando en esperar luego que saliera el sistema operativo e ir a Plaza a buscarlo en su sitio de torrents favoritos, yo creo que está todavía muy lejos de eso, porque las computadoras sí van a necesitar más. Al menos una buen bueno, procesador de 64 bits, o sea, para empezar ahí ya valió. Todos tenemos 32. Y pues a ver cuánto tardamos en actualizar nuestras computadoras. La mía la actualicé hace como 2 años. Bueno, le voy cambiando partes, pero... No estoy dispuesto. Ya me están buscando. No estoy dispuesto a cambiar ahorita toda la infraestructura que tiene mi computadora, nada más por correr Vista, digo. Se supone que debes tener un mínimo, debes tener un procesador Intel, arriba de 800 MHz, 512 mínimo en RAM. Que digo, ya la verdad es que ya entra en el estándar, ¿no? El DirectX 9, 20 GB en el disco duro, hasta ahí es el mínimo para las computadoras de Vista, que a mí se me hace muy corto. Recomendado te piden un GHz, que también ya es muy lógico. GHz, un procesador compatible con Intel, 1 GB en RAM, ese es el recomendado. Una tarjeta gráfica con mínimos que tenga 64 MB, que también se me hace muy poco, ya casi todas te soportan eso. Un monitor de alta definición, o sea, no un corriente. Te piden, ellos te recomiendan la tarjeta que te recomiendan ellos es de 256 megas para que aguante una resolución a la que está diseñada, un disco duro de 40 que tenga 15 gigas libres. Entonces, pues ya no es cualquier computador, te digo, siempre estos son los requerimientos básicos, recomendados para que se arrastre, o sea, no corra, se arrastre. Pues a chambearle y a ahorrar para las computadoras. Es mucho gasto, pero veremos a ver cuando esté trabajando. Yo creo que se va a tardar un buen, tarda como un año. ¿Más? Yo creo, o sea, para yo poderla ver en las computadoras, yo creo que tarda más o menos un año. Bueno, va a ser desesperante, ¿no? Los amantes de Windows. Pues fíjate que ahora que estábamos con la certificación MOS, híjole, me dolió en el alma tener que formatear mi máquina así horriblemente. Le puse Media Center, al menos para que se viera más bonito. Y me dolió en el alma. Así, le está dando enter y yo casi derramando la lágrima. Pero necesitaba, ni modo. Ya lo necesito 2 días nada más. Y pues, eso es todo. Hoy ni no la pusimos. No, seguidito. Voy a poner una canción. Después yo se la agrego. Le escribí a los de Encordados y me dijeron que me daban chance de poner más música de Encordados. Pueden visitarlos en www.encordados.com. Y pues no me queda más que despedirme. Mi nombre es Adrián y desde la Ciudad de México me despido. Nos vemos la próxima semana y a ver si estas personas me vuelven a acompañar o las cambiamos por otras. Ya saben, me pueden escribir sadap99@gmail.com, al correo de este podcast, que es podcast@conversa.com.mx. visitar la página del podcast, donde pueden dejar sus comentarios de todos tipos, de todos colores y sabores, en www.conversa.com.mx. y mi blog, que está en sadap.blogspot.com. Ahí espero todos los comentarios. Nos vemos la próxima semana. Nos despedimos también nosotros. Sí, mi nombre. Creo que... Bueno, mi nombre es Cristian, que se la pasen muy bien. Ya vimos que sí subimos un poco el rating. Ojalá y nos sigan invitando. Sí, vamos por más. Esperamos llegar a un buen lugar. ¿Cómo se llama estas personas que salen a veces con Omar Chaparro? ¿Cómo se llama uno que habla como tartamudo? El Sammy. ¿Cómo se llama el otro? Luis, no sé qué. Luis, algo. Luis Pérez. Algo así. Ahí están los mismos. Ya estamos aquí, pero no, es muy diferente. Yo creo que no. Muy diferente, ¿eh? Bueno, realmente, vamos por un saludo más. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Hasta luego. Conversa Podcast, un espacio para una mejor cultura digital. Trabajo, volver a empezar. Los seres nocturnos prefieren callar. No entienden al mundo, lo salvan y ya. Esperar, y en medio del cielo regresan al mar. Les gusta el sonido de la soledad. Viven divididos en busca de paz, de un poco de los seres nocturnos no pueden llorar, por dentro están secos. Por fuera están más, no tienen destino, no tienen hogar, siguen su camino.